tiene aliento de perro ruin? ¿Quién tiene el pelo de puerco espín? Desgracia de la humanidad, Iki Viki. Sale con la oscuridad, los fantasmas huyen ya, no hay quien la pueda asustar.